Muy bien, ya estamos en comunicación telefónica con el legislador de Juntos por el Cambio de la provincia de Córdoba, el doctor Dante Rossi. Estimado Dante, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buen día. Estimado Dante, bueno, se está dejando trascender la posibilidad de que en el día de hoy el bloque oficialista en la unicameral presente un proyecto para reformar el código de convivencia a la luz de estos intentos de robo, de saqueo que son noticia en toda la provincia de Córdoba, para poder recuperar algunas figuras como el merodeo que tanta polémica trajeron en su momento con el código de faltas. ¿Qué opinión tiene al respecto, estimado Dante? Mira, primero lo que hay que precisar es que la figura del merodeo en principio no está discutiéndose para volver a incorporarla tal cual estaba antes. Lo que sí se busca es avanzar en una intención de, bueno, de verificar cuando haya personas que ponen en riesgo o que amenazan la integridad de otras personas o de las viviendas o de negocios, ver cómo se puede generar algún arresto y darle autoridad a la policía para que así lo haga. A nosotros nos parece humo, o sea, nos parece que es una medida que no resuelve absolutamente nada. Nos parece que el gobierno ha fracasado en un montón de cuestiones en materia de seguridad. Nosotros le hemos propuesto muchísimo. Hoy está en boga la discusión sobre las motos y nosotros hemos propuesto hace rato un proyecto para que se pongan 150 lectoras de patentes inteligentes para detener las motos que son robadas y que son con las cuales se cometen los delitos generalmente. Bueno, nada de eso se ha hecho y hoy es como que con una medida marketinera que nada va a cambiar, se pretende modificar la realidad. Sí, sí, y también faltaría dilucidar claramente por los investigadores si es que son estos saqueos realmente organizados y dar con los responsables. Seguramente si se pudiera investigar y dar con los responsables, se podría rápidamente sofocar. Y en caso de que sea espontáneo, difícilmente puedan poner policías en cada comercio de la provincia de Córdoba. Aparte, nosotros vamos a tratar de proponer algunas cosas muy puntuales que tienen que ver con la paz social, con mostrar una señal de unidad, por supuesto, en este momento, tal vez convocar el Consejo de Partidos Políticos, armar una reunión entre oficialismo y oposición con el Ministerio Público Fiscal para ver en qué están trabajando, pedirle al gobierno, por supuesto, que genere más asistencia social en un momento tan complicado como este. Después de la devaluación que hizo el gobierno nacional, los precios han subido de manera escandalosa, pero no una medida que es tomada de la noche a la mañana por un dicho de un candidato a diputado nacional del peronismo y que rápidamente nosotros tengamos que correr para hacer una modificación que, como digo, no va a generar absolutamente ninguna salida a la crisis que estamos viviendo hoy vinculada a los saqueos. ¿Cómo analiza, cómo observa usted la situación nacional en este intermezzo entre las primarias y las elecciones generales? ¿Cómo está viendo el país? Con mucha preocupación. Nosotros estamos frente a un gobierno que no existe, no existe Alberto Fernández, no aparece por ningún lado, no tiene incidencia en el mando del gobierno, no aparece Cristina Fernández de Kirchner, el Sergio Massa está haciendo todo lo que puede para ver si en Estados Unidos destraba un crédito que pueda llevar tranquilidad por un par de días, pero no hay un rumbo concreto, y lo cierto es que el resultado y la irrupción de Milei en las PASO genera un cimbronazo importante. 22% de devaluación, aumento descontrolado de precios. La verdad es que es una situación muy, muy complicada. Los saqueos que estamos viviendo nos remiten, obviamente, a lo que vivimos en el 2001 y es una situación que hoy está controlada, pero que no sabemos si se profundiza la crisis y va a seguir impactando de lleno en la vida cotidiana de la gente. Así que muy preocupado, muy preocupado. Se dice que el triunfo de Milei en todo el país responde a un cansancio, a un hartazgo de la sociedad con la dirigencia política, con la clase política, y en los mismos actos de Milei se canta que se vayan todos. ¿Qué ha pasado con la dirigencia en la Argentina? En parte sí, nosotros somos los dirigentes políticos, somos los que monopolizamos las candidaturas y Obviamente, cuando no se resuelven los graves problemas económicos que tiene la Argentina y la gente vive peor, llevamos 40 años de democracia y hay que valorar la libertad, pero lo cierto es que tenemos casi el 40% de la sociedad excluida. Entonces, hay un reclamo tradicional. Ojalá que ese reclamo no se deposite la confianza en dirigentes que... populistas, que creen que se puede hacer magia en la Argentina y que están planteando cosas muy complicadas. Cuando Milei habla de eliminar la educación pública, eliminar la salud pública, yo no entiendo cómo sectores marginados, que van a seguir estando marginados o peor, porque lo que él plantea es la ausencia total del Estado y darle rienda suelta a la libertad extrema de mercado, y eso hace que se expulse un montón de argentinos de condiciones mínimas de bienestar. Entonces, ojalá que la sociedad argentina no crea en un mesiánico, no crea que hay un salvador de la patria con las cosas que plantea, porque la verdad es que podemos retroceder muchísimo. Entonces, así las cosas, si hoy se tratara este código de convivencia desde la oposición, ¿no acompañarían esta modificación que propone el oficialismo? En principio no, nosotros tenemos una reunión ahora 9:30 de la mañana con el bloque oficialista, vamos a ver cuál es la idea que ellos tienen, qué podemos modificar, porque no queremos aprobar cosas a libro cerrado, y a partir de allí, bueno, vamos a tomar la posición. Muchas gracias, que tenga buen día. Gracias, un abrazo, buen día. Hablamos con el legislador Dante Rossi de la oposición en la unicameral, en horas donde el gobierno de Córdoba propone soluciones mágicas al problema social de la provincia y la Argentina, modificando el código convivencia. Ahí estábamos yendo a los matices del proyecto. Claramente, seguramente, no caben dudas que el gobierno pretenderá darle más poder a la policía para arreglar esto con más policías, con balas de gomas, con gases, así como el gobierno de Córdoba resuelve todos los problemas, así como el gobierno de Córdoba está construyendo la autovía de Punilla con policías, que es la única genialidad que se le ocurre al gobierno del contador Schiaretti. Esto va a ser debatido en minutos nada más, nos adelantaba Dante Rossi. Ahí veremos si la oposición se puede poner con firmeza a evitar un nuevo retroceso legislativo en la provincia de Córdoba.